Parte de Todos, un programa de ayer, hoy y mañana. Parte de Todos. Todos los estilos de la música, mucha información y entretenimiento. Únete a nosotros y sé parte de todos. Todos los lunes de 21 a 23 por La Voz. Parte de todos. Soy parte de la historia. Soy parte de todos. Buenas noches, estamos en Parte de Todos. Acá, un alerta meteorológica, estamos acá. No sale el señor, No, a ver. Hola. Hola, buenas noches. La pasada noches. Estaba saliendo del agua. Ah, bueno, sí, pero se largó. Pasados por agua, sí. Sin luz, lleno de mosquitos. Ah, una mala suerte. Dengue, ¿qué más? Calor, humedad. Comito. No, el calor, la calor. La calor, ¿cómo se dice? ¿La calor? No, el calor, el calor. Y estamos acá en un nuevo programa. ¿El azúcar o la azúcar? El azúcar. El azúcar, muy bien. Claro, claro. Estamos acá en una nueva edición de Parte de Todos, número 3 del 2024. Sí, ¿cómo se dice? ¿Satisfacido o satisfecho? Satisfecho. Del polvo que te echo. Ay, Dios. Yo tengo que caer gente para esto. Dios mío. Lo que estamos escuchando así de fondo. Mirá, escuchá. Tenemos que empezar de una forma. Sam Smith, que estuvo este fin de semana en el Lollapalooza con Calvin Harris. Escuchá. Saludos para Ariel, que lo volvieron a internar, no, mentira. Ariel está en la casa descansando todavía, recuperándose. Así que bueno, nos debe estar escuchando de la camita, sí, comiendo algo, tranqui, calentito. No sé si puede comer, pobre. Porque y, también lo debe papilla, tener mal. Una papilla, debe tenerlo mal eso. Y salir de una operación, viste que todos los cuerpos no son iguales. Y sí, pasó una semana nada más, bueno, ya se así va a que recuperar. Dentro de unos días va a estar viniendo aquí. Olvídate. Encima lo vio ganar el otro día a Riestra contra el... ¡Ay, peor habrá todavía! Habrá estado peor todavía, se habrá agarrado... Bien, entonces escuchamos esta canción llamada Desire, canción de Calvin Harris y featuring Sam Smith. Sam Smith. Esta canción fue lanzada el 28 de julio del 2023, o sea que no es tan vieja, todavía no cumplió un año, ¿sí? Con este Calvin Harris que le gusta usar a diferentes cantantes, ¿sí? Para hacer los featuring, ¿sí? Así que, bueno, featuring quiere decir colaboración. Colaboración, ¿no? Colaboración, para el que no sabe. Porque vos hablas en inglés y... Featuring. Por ahí una señora del otro lado. Ah, tenés razón. Y no sabe. Sería como una colaboración. Colaboración. Exacto. Sí. Bien, así que lo que acabamos de escuchar es Desire, Calvin Harris, featuring Sam Smith, que vino este fin de semana y tuvo, después vamos a hablar en Lollapalooza, tuvo como un accidente, se le rompió el pantalón. Sí. Así que... Bueno, después lo dejamos para las notas musicales. Sí. Bien, nos puedes llamar al 11-64-007-047. Hoy vamos a tener un montón de noticias, obviamente. Canciones que están re buenas. Sí, nos podés llamar. Modernas. Nos podés escuchar modernas. Nos podés ver de acá, desde la página de Facebook de FM Radio Box o Box FM. En Facebook, así nos ves a nosotros, estamos saludando. ¿Sí? Así. Saludo para la gente de Ochentosis, muy buena la fiesta el sábado en Club Alemán, muy la buena. Verdad, la pasamos se tocaron de 10. Todo, ¿eh? Un lujo. Sí, refrescó en un momento, nos tuvimos que... Yo me puse la campera, el señor también se puso la campera. Sí, menos mal teníamos la camperita en el auto. Sí, entonces se refrescó. Yo lo que la anécdota del borracho, que casi se lo tuve vamos que... a contar. Sí, parecía un muerto vivo. Lo tuve que levantar, pobre, lo tuve que agarrar. Pobre, sí, uno que... Vení, agarró y pum, sentate acá y ahí quedó sentadito. Y ahí quedó, pero después se levantó y salió después como... Después se levantó y salió, viste, como canita muerto. Voladora. Ay, Dios, ¿viste? ¿Por qué? Y sí, cuando le ve no sabe para no dónde sale. No soy pobre hombre. Tipo muerto vivo estaba. Ay, Dios. Casi se lleva, en realidad casi se lleva una... Iba chocando gente. Sí, iba todo, chocando sí, gente. Sí, y la gente lo empujaba, en vez de ayudarlo, lo empujaba. Sí, pero es clásica, la del borracho, nadie... Pobre. El único que la ayudé fui yo, que... Casi me choca, le digo, vení, lo agarré, ¿cómo estás? Sí, bien? sí, porque no se podía lleva ni una... hablar, y lo agarré, lo senté, quédate acá, le digo, quédate acá. Bien, y vamos después a hablar... se levantó y sí, era como el pinball, ¿viste? Sí, la pelotita venía, del pase. Sí. Del... 21-07, una humedad. Del flipper, ahí está. Ahí está. El 21-07, una humedad del 88%. Así que estamos medios complicados. 88. ¿Está vivo Riverito? Sí que está vivo. ¿Tiene el rulito todavía? Todavía sigue con el rulito. Qué grande. Así que vamos a tener un montón de cosas. Gracias a toda la gente que nos escucha. Gracias a todos nuestros auspiciantes que están con todos, nosotros. Sí, la verdad que si no fuera por ellos. Y por Claudia, que está cumpliendo claro, años. Claro, perdón, Claudia, no te pude mandar porque hoy estoy como... Ahora bajamos y seguro no algún picotín, algo de eso. Vamos. Un saludo a Claudia. Así que el nuevo cumpleaños. Así pasado por agua, pero no importa. Impecable. Sí. Así que feliz cumpleaños para ella. Muy bien, entonces... Todo y un montón de temas que vamos a tener en Lollapalooza. El misterio de la reina, de la princesa Kate Middleton. ¿Sabes quién es Kate Middleton? No sé. Ah, quién porque estás me hablando. Puso la princesa, la nuera del rey Carlos de Inglaterra. No la conozco, ¿no? Se no. dice que la mujer de William. Se dice que está muerta, no sabe me quién es. Diciendo la mujer de no, este, del otro. No sabía. Bueno, ahora te la muestro después. Claro, ahí por foto me voy a claro. Dar. Bueno, hay un problema. Hoy salió en la BBC, en el Instagram de la BBC, que el rey Carlos había muerto. Pero está vivo. O sea, ¿Rey que Carlos hay, es el que dijeron que tenía cáncer? Que tiene. Se dijo que estaba muerto. No, y si está muerto, tenía. Bueno, sí, se dice que tiene. Porque todavía están... a ver... La familia esta de la realeza de Inglaterra es muy hermética. ¿sí? Así que se están diciendo un montón de cosas. Noticias, tenemos noticias de los récord Guinness, tenemos deportes, hablamos un poco de todo. Sí. Lo que le pasó al jugador de Estudiantes, ¿sí? Que estuvo complicado, se pensaba que había tenido algún tema del corazón, pero al final lo que es, después vamos a estar diciendo, es una trombosis lo que tiene el jugador, ¿sí? Así que bueno, eso es todo lo que vamos a tener, contando a toda la gente que está del otro lado, que nos puede escuchar desde www.fmradiobox.com. Si no, te bajás la aplicación y escuchás todo el día Vox, ¿sí? Con estos días de lluvia está para escuchar. Ah, me encanta escucharla. Sí, a full. Lo mejor que hay. Bien, vamos a ir con el próximo tema y después vamos con un poquito de noticias del interés general. Escuchá esto. Escuchá. Este es un remix que salió el día del fin de semana del señor Seba Zucala. Y es el tema Lamento Boliviano. Dale, y después volvemos con más parte de todos. Dale. Me quieren agitar, me incitan a gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Ya nadie hace daño. Y yo estoy aquí. Siempre brillará. Y yo te amaré. Te amaré por siempre. Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Parte de todos, un programa de ayer, hoy y mañana. Soy parte de la historia. Soy parte de todos. Bien, continuamos acá en Parte de Todos. Sé parte de todo, somos parte de todo. De todo, de todo, de todo, de todo. Todo el planeta Dance. El sí. Planet Dance. ¿Te acordás? ¿Te acordás? Yo fui a la inauguración. Creo que la inauguración fue el único día que se llenó. Sí, después no fue más. Después no fue. Fuimos al otro sábado, te lo juro. No había nadie. Ni los dueños estaban. Sí, estaba en la inauguración. La inauguración estuvo buenísima. Sanguchito de miga gratis. Che, para se abrió todo. El techo, me acuerdo. ¿Sabes que no me acuerdo? ¿Quién estaba tocando? ¿Qué estaba? ¿Bishop? ¿No? Chamorro. Sí, él estuvo, mirá. Sí, todo bien igual con él. Mirá, no me acordaba. Casi no, siempre. Me acuerdo, no... estuvo muy buena. Fue artificial cuando abrieron el techo. O sea que el residente fue Nicolás Chamorro. Perfecto. Bien. Después nosotros íbamos los viernes. Estaba tenía clara, la tiene clara con la música. Estaba muy bueno, buen sonido todo, pero bueno, sabés que no tenía buena promoción o algo. Y bueno, sí, después hizo cumbia. Pero tampoco tuvo mucha promoción, ¿o no? Seba Zucala, un DJ, hizo este excelente remix que acabamos de escuchar. Que no es con la voz de Marciano, sino que es con la voz de un cantante desconocido, así que muy bueno. Salió el día de este fin de semana, así que estamos escuchando el Lamento Boliviano, que lo puedes escuchar en todas las plataformas sabidas y por haber. Y vamos a empezar con las noticias del interés general. La justicia definió la fecha del juicio por la muerte de Diego Maradona. ¿Sí? Lo dispuso el Tribunal Oral en lo criminal del número 3, mediante un escrito que lleva a todas partes. Hay 8 profesionales de salud imputados por el delito de homicidio, que prevé penas de 8 a 25 años de prisión. Y entre hay una lista grande de gente que va a ir. Está Marcelo Tinelli, que va a ir como... Ojo, ¿eh? Sí. Después está el señor Tapia, también. Pregunta, ahora que no está sí. Linadi. Sí. ¿Volverán los programas que...? Y la verdad que no. O será sé. Que está, no está Linadi, pero está, va a estar prohibido. Que bueno. Lo que pasa es que hay. El bullying, todo sí, eso, ¿no? No sé. No va a haber más multas, ¿cómo será? No tengo. La gente es la que va a empezar la a. La gente criticar, te hace. Ese... Bien. La condena social. Sí, sí. Saludos para la gente del submarino, bueno. Oh, sí, el submarino que. El los familiares del conductor. Del conductor. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo era? Nombre? Marco Sacone. Marco profesor. Sacone. ¿No? Preceptor, así que seguramente. Saludos para toda la familia y bueno. Ha dejado 24 años en la radio, no lo tiene cualquiera, ¿eh? Con el submarino que pasaba una música y recordaba. A mí me encantaba, sí. Lo escuchaba los sábados, sí, me encantaba. Sí, porque tenía. Conducía re bien, buena onda. Sí, la verdad. Yo que... cuando mandaba mensaje acá cargando el sí, pulpo siempre él se también reía. Se reía, sí. Así que bueno, para la familia de Sacone, un abrazo gigante porque las sí, pérdidas. Inesperadas, la verdad. Inesperadas, sí. Y seguimos hablando un poco del tema de Maradona, que Marcelo Tinelli, como te dije yo, empieza el 4 de junio, se va a televisar. Así que yo lo tengo ganas de ver. Alejandro Fantino, el Chiqui Tapia y Fabián Domán son algunos de los 291 testigos que va a tener por la muerte de Maradona. Mira, un show, van a hacer un show. Van a sí, facturar con eso también. Nelson Castro también. Marcela Tauro, Rodrigo Lucich. Juan Cruz Sanz. Y, bueno, obviamente todos citados por los abogados de la familia. Escúchame, se estrenó la serie de Coppola. A mí no me gusta. No, a mí tampoco. No, es todo muy... No sé cómo explicarlo. Es más, hoy salió Alejandra Pradón para hablar de... Porque supuestamente se dice en la serie... Para lo que vi ahora es un langa, es todo el, sí, era el mejor. Desastre, no, no, re no vivo, sé si era el mejor, no sé. Me parece que era un... No, así como lo muestran, era re piolita, sí, el sí, cancherito, ¿viste? Sí. Mira vos, no, la verdad que no me gustó los capítulos que los vi capítulos por ahí. Que se vi... da una vuelta de tuerca y muestran la. Mira, cuando la pasó mal. Bueno, eso hay que esperarlo, porque, a ver, son 8 capítulos, ¿sí? En Star Plus. Si quieren verla. Sí, lo muestran como si fuera así un. Sí, un canchero. Un cemental italiano. Sí, no una sé, cosa así. Pero, que se ojo la pone que la. Para... Escúchame. Pero la serie está avalada por Coppola, no es que la hizo, la hizo él. No, juguete. Pero la realidad es que muestra una... Claro. Claro, la muestra está como un relanga en toda la serie, todos los capítulos que vi es el... Sí. El piolita, como... La verdad bueno, que no sé. Por bueno, ahí hay gente que le gusta, perdón, a mí no me simpatiza. Bueno, Sofía no me simpatiza. Sofía Pachano fue internada en un hospital en Japón, está de vacaciones, ¿sí? Oh. Está con la mamá. Dice que comió algo, ¿sí? Algo que comió, dio alergia y me desperté con toda la cara hinchada. Estoy mejor, pero aún sigo siendo medio Bridget Jones. No sé qué querrá decir, que Bridget Jones estaba gorda. No, que tiene la cara hinchada. Sí. Si bien ella lo tomó con bastante humor, debió ser internada para que pudieran bajarle la hinchazón de la cara y el malestar que tenía en el cuerpo. Dice, nunca fui alérgica a nada, dice Sofía Pachano. Hasta ahora, no sé qué pudo haber comido que me provocó la reacción. No tengo idea. No, me atendieron muy bien. Para andar probando cosas. Me medicaron con corticoides, antihistamínicos. Y bueno, por suerte ya estoy bien y ya nos vamos con mamá a Hiroshima. Se sigue, sigue esta mujer, ¿eh? Más inseguridad en Cava. Marina Calabró sufrió un violento robo de al detenerse en un semáforo en Avenida Libertador. ¿Se habrán dado cuenta que era ella? Se comunicó con la conductora. ¿Quién rompió en llanto? Bueno, cuando empezó a relatar lo que vivió el sábado a la noche, ¿sí? Ella dice, habíamos ido a cenar con dos amigas a un restaurante de Palermo. Después pasamos a tomar un café a la casa de Donna Rosenfeld. Dobló en Godoy Cruz, pasó a la estación de servicio en el semáforo del Libertador. Uno gritaba, bajate, fuera así. Los otros, no sé. Uno vino de mi lado, empezó a tironear de la manija. El auto estaba bloqueado, encima no es mi auto. Porque ella tiene el auto en reparación y le prestaron un auto. Sí, es un auto que me prestaron, ¿sí? Porque el otro... uno de los delincuentes se paró al lado, delante del cordón de la vereda. Y otro me golpeaba con el codo el vidrio, la ventanilla del acompañante. Yo no estaba sola. Qué desesperación. ¿Sí? No sé si me querían robar el auto, me querían robar la cartera. Ya nunca abrió igual, ¿eh? Yo te digo, a mí si me pasa eso, si no me apunta con un arma, yo los paso por arriba. Yo también. Yo no tengo problema. Perdón, pero la realidad es que es un y tema... Y si puedo, meto marcha atrás y le paso de vuelta. Ah, bueno, tampoco. Y después de vuelta, y así. Y hasta así. Que no quede nada, hasta que quede tipo charco, ¿viste? Así. Ay, Dios mío. Bueno, lo único que le llegó a sacar es la óptica, que le golpeó la óptica, así que... Pero zafó porque bueno, tenía... la sacó barata. Sí. 11-64-00-7047. Lo que pasa, perdón, voy a hacer una aclaración. Lo que pasa es al que nunca le robaron... Qué feo. Siempre va a decir, no, ¿cómo vas a hacer eso? Pero cuando te roban... Sí. Y imagínate si te matan un ser querido o algo, eso ya es otra cosa. Pero tanto el sacrificio que hace y te roban así en 2 segundos, te da ese momento de impotencia. Sí. Pero bueno, lo tenés que dejar. Y la veces, vida se va a encargar de eso. Sí, ellos. Qué sé yo, ¿viste? Bien. ¿Qué está buscando, señora? No, ¿vamos no, a escuchar bien. Música? Sí. Esperen, porque estoy mirando. La hija de Bruce Willis reveló con humor que fue diagnosticada con autismo. ¿Sí? La hija de Bruce Willis. Sí, tiene autismo. ¿Qué va a hacer? Está bien. Tablula Willis aseguró que la noticia le cambió la vida, ¿sí? Recuerden que... ¿Todo es autismo ahora? Y posiblemente sí. Mira. Es genéticamente, me parece que no hay que estar está muy... Bien. Después voy a ir al médico, por ahí tengo... Y capaz que tenemos... Y sí, uno no sabe. Sí. Ojo, ¿eh? 11-64-007-047. Vamos a ir al... Así pido el carnecito y puedo estacionar en cualquier lado. Bueno, vamos al... Una pensión. Vamos con el próximo tema, a ver. Perdón, Eva, con humor, que sí, no se ofende. Sí, más vale. Escuchá. Vamos entonces con el señor Ed Sheeran, Shivers, y después volvemos con Parte de Todos. Strawberries and something more. Ooh yeah, I want it all. Lipstick on my guitar. Fill up the engine, we can drive real far. Go dancing underneath the stars. Ooh yeah, I want it all. Got me feeling like I wanna be that guy. I wanna kiss your eyes. I wanna drink that smile. I wanna feel like I. My soul's on fire. I wanna stay up all day and all night. Yeah, you got me singing like, ooh, I love it when you do it like that. And when you're close up, give me the shivers. Oh, baby, you wanna dance till the sunlight cracks. And when they say the party's over, then we'll bring it right back. And we'll say, ooh, I love it when you do it like that. And when you're close up, give me the shivers. Oh, baby, you wanna dance till the sunlight cracks. Say the party's over, then we'll bring it right back into the car. On the back seat in the moonlit dark. Wrap me up between your legs and arms. Ooh, I can. todos los lunes de 21 a 23 por La Vox, parte de todos. ¿Buscas un lugar donde encontrar las más exquisitas delicias frescas? Entonces vení a descubrir Panadería Las Nuevas Delicias en Avenida Felipe Amoedo 3201, Quilmes Oeste. En Las Nuevas Delicias todos los días te ofrecemos una amplia variedad de productos recién horneados, desde pan a la leña hasta tartas y tortas de todo tipo. Tenemos todo lo que necesitas para satisfacer tu antojo. Y lo mejor de todo, abrimos de lunes a viernes de 8 a 13 y de 16 a 20 horas. Los sábados, domingos y feriados, abrimos de corrido de 8 a 20 horas. ¿Qué esperás? Vení y conocé los productos de Las Nuevas Delicias. NB Electrónica, taller y centro de capacitación especializado en electrónica automotriz, reparación de computadoras, programación de aire acondicionado y todo lo que necesitas para el mantenimiento de tu vehículo. NB Electrónica. Atención exclusiva a mecánicos. Avenida Mitre 5083, Espeleta. Turnos y consultas al 11 40 41 3215. Miti Hermanos, autopartes y accesorios para el automotor de todas las marcas y modelos nacionales e importados. Miti Hermanos, Avenida 7 y Vergara, Berazategui, 4356-0169 o por WhatsApp al 11-6723-5211 y seguinos en Facebook e Instagram como Miti Hermanos. Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo. O visítanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex, colorea tu vida. Un tatuaje es una experiencia única, es una obra en tu piel y necesitas del mejor asesoramiento, confianza y calidad. Big Bear. Trabajamos con todas las medidas de bioseguridad e higiene. En estudio privado, ubicado en Benito Pérez Galdós, 3671 Quilmes. Pedinos tu cotización al 1144-345688. Con la imagen de referencia, tamaño exacto en centímetros y la zona a tatuar. Para ver nuestros trabajos, seguinos en Instagram a Big Bear Tattoo Studio. Big Bear, una obra en tu piel. ¿Querés viajar seguro y tranquilo? Remisería Travax es tu mejor opción. En Quilmes y alrededores hay una empresa con más de 35 años de experiencia que te acompaña a donde vayas. Remisería Travax. Para pedir tu auto, comunícate al 4200-7051 o 4250-3695. O mandanos un WhatsApp al 1160-985705 con tu ubicación y destino para que vayamos por vos. Autos confiables y con todas las reglamentaciones vigentes. Y ahora también factura electrónica y pagos por Mercado Pago. No lo pienses más. Remisería Travax. Es viajar seguro. Unite a nosotros y sé parte de todos. Muy bien, continuamos en Parte de Todos. 18 de marzo del 2024, 21:30, 21 grados. ¿De qué se habló la semana? Sí, la semana pasada. Las inundaciones. La lluvia, lo que fue. Llovió de repente, sí. Se inundó todo. Avellaneda, un sí. Río era, sí. Mitre. Increíble. ¿Murió una persona electrocutada? Electrocutado, sí. ¿Estuvo flotando cuánto tiempo ahí, Valentín Alsina? 4 horas flotando. Estaba ahí, pobre tipo. Bueno, no podían llegar los bomberos. Para que no puedan llegar con un camión de bomberos. No se podía. Gente, digo yo, ¿cómo llegan los autos al bajo nivel? ¿Cómo se meten? Si está todo inundado. Para mí la desesperación es como que se tiran. Porque no puede ser que vos estés en el bajo nivel y justo venga toda el agua de repente, que es un tsunami, ¿no? ¿Te mandaste? ¿Qué venís mirando el cielo, el celular? No, yo ni, pero ni borracho. A no ser que no te des cuenta que es un bajo nivel y te pensás que es una calle derecha y te mandaste al agua directo. Si no, no hay otra explicación. Porque no hay otra forma, sí, es verdad. No sé cómo. Dice, cuidémonos del dengue, está todo inundado, mosquito por todos lados. Dios mío. Cuidemos el agua. 2 semanas tuvo el rodillo. Tuvimos un caño roto enfrente de casa, mira. Sí. Porque también nos arreglaron, por suerte. Sí, pudimos bañarnos, pero gracias a tu mamá que nos dio. Claro, la forma de manejarse que tuvieron. ¿Vinieron a arreglar? Contá eso que arreglaron, la gente le interesa. Todo, pero todo el día vinieron a buscar la tierra, los bolsones de tierra a las 11 de la noche, un camión. Qué raro, un sábado, un viernes. Viernes a la noche. Viernes a las 11 de la noche. Vino un camión, se llevó los bolsones con tierra. Y hoy, a las 7 de la tarde, cuando estábamos con tu mamá hablando, se llevaban las maderas esas, ¿viste? Sí, las vallas. ¿Que son horario? Sí. Deben estar laburando, pero a full. Sí, porque por el tema de las inundaciones. Bien, comer sano ralentiza el envejecimiento y ayuda a proteger el cerebro de la demencia. Eso siempre se dice y nosotros como seres humanos no nos manejamos de esa forma, ¿sí? Según un estudio reciente de la Universidad de Columbia, seguir regímenes como la dieta mediterránea o DASH puede permitir una longevidad más saludable, ¿sí? Los científicos han notado desde hace tiempo que las personas que comen de forma saludable tienen cerebros más sanos a medida que envejecen, lo que incluye probabilidades más bajas de demencia. Ahora, los investigadores creen saber por qué los regímenes como las dietas mediterráneas o la DASH, saludables para el corazón, parecen retrasar el envejecimiento biológico, ayudando a proteger el cerebro. ¿Sí? Uno a veces, bueno, ¿cómo cuesta comer saludable? Ay, cuesta. Llega al fin de semana, sí, te la olvidás, das en la pera. Sí, te olvidás de lo saludable. Sí, sí. Saludables son las personas que ves. Lo saluda. ¿Cómo estás? Saludo. Bien, millones de ejemplares. ¿Por qué Buenos Aires se llenó de mariposas? Estaba lleno de mariposas en todos lados. ¿En serio? Suena. Pero tu mamá nos dijo ayer que en el río había un montón de mariposas. Son de la especie Junonia genoveva, tan conocida como cuatro ojos, ¿sí? La que tiene cuatro ojos. Cuatro ojos. Sorprendieron a los vecinos en un extenso corredor de la provincia de, obviamente, de Buenos Aires y la ciudad de Santa Fe, la provincia de Santa Fe. Hace tiempo que no se veía un espectáculo tan alegre en el cielo. Recuerden que las mariposas es muy difícil, que hace mucho que no se ven. ¿Qué pasó con esto? Y acá en la ciudad. Antes había por ahí más baldío. Sí, exacto. Más otro tipo. ¿Qué pasa con las? Porque la explicación es que estamos viendo la segunda migración de las cuatro ojos. Son millones de ejemplares que están volando en dirección al norte. Por eso las vimos todas juntas. Es muy claramente identificable por los cuatro puntitos en las alas. ¿Sí? Contra lo que muchos creen que esta es la época de las mariposas, el fin del verano y el otoño, no la primavera. En esta época, las mariposas empiezan a migrar hacia el norte, en busca de zonas más cálidas. Antes de irse, cumplen su ciclo reproductivo y dejan huevos, orugas y crisálidas, que van a eclosionar en la próxima temporada. La primera migración se dio en los primeros días de marzo y ahora estamos viendo la segunda. ¿Sí? Así que, si tienen la oportunidad, ahora con esta lluvia no creo, porque está lloviendo, me parece, ¿no? Volvió la lluvia. Así que lo mejor que puedes hacer es escucharnos a nosotros, obviamente. 21:34. ¿A qué teléfono nos pueden llamar, señor Marcelo? 11-6400-7047. Ahí mandás un mensajito, pedís un tema, saludás, nos saludás a nosotros, a un familiar, a alguien que cumple años. Sí. No sé, si querés insultar a alguien, también lo podés hacer. No, señor. ¿Cómo van a insultar a la gente? ¿Por qué no? Está bueno descargarse. No, pero no con nosotros. Yo no sabría qué hacer. No, a nosotros no. Por ahí quiero mandar un saludo al hijo de mi... ¡No! De mi patrón, que no me paga. No sé. Bueno, no vaya a ser cosa que no des ideas. 11-64-00-7047. Vamos con el próximo tema y después seguimos con más... Noticias del interés general. A ver, escuchá.

Michael Lolito es un francés que aparece en el libro Record Guinness por comerse cualquier cosa. Un amigo mío que... que le pusieran por delante, desde bicicletas hasta televisores. Yo no te puedo creer esto. Que lo corta. ¿No te acordás de Susana que comía vidrio? Ese estará muerto, ese hombre. Y de tanto comer vidrio. ¿Sí? Es una morraide. Lolito inició su dieta cuando era adolescente debido a un trastorno alimentario que le provocaba apetito por sustancias que no son nutritivas. ¿Viste que hay gente? ¿Había una cuestión de peso o comía papel higiénico? ¿Te pará. Yo te conté a vos. De muy cerca que eso es real, Che, ¿estos los truenos? Está tronando. Me sé que era Gisela, pero no los truenos. El hambre. Sí. Hay gente que tiene trastorno hasta de para comer barro. Hay gente que le gusta comer cemento. El ojo que se come eso. Las uñas. Pero nada más. Ay, feo. Dios, que se este come hombre las tiene uñas. Mirá, no tiene uña el tiene pulpo. Tiene choricita. O será lo tiene gastado de tanto manejar los botones. Ah, eso puede ser, claro. Puede ser. Mirá el dedito. Los deditos de choricita tiene, mirá. No, que le puede agarrar. Torcido, encima de tanto que mirá. Se come. Ay, no. Comer el mayor número de Big Mac durante toda la vida. Para los fanáticos de las hamburguesas, este va a ser un récord a postularse. Don Gorske, que es un estadounidense que posee el Guinness de consumir el mayor número de Big Mac a lo largo de toda la vida. Es 28.778 Big Mac en 42 años. Sí. Oh. ¿Sí? Hoy escuché de un pibito que en McDonald's agarraba los tickets del piso y hacía la queja, ¿no? Sí. Y con cada ticket... Y le daban no sé cuántas hamburguesas y comía siempre gratis el pibe. Claro, se ve que si tenés una mala experiencia en McDonald's, vas con el ticket, ponés lo que te pasó y ahora la van a hacer todo, ahora que escucharon eso en la radio. ¿Por qué no probamos? ¿Probaste con un yogur? ¿Te acordás de la propaganda? Tenés razón. El hombre con más piercing y modificaciones corporales está... Este hombre se llama Rolf Buchholz. Mundialmente conocido como el Diablo Alemán. También lidera uno de los récord Guinness más raros jamás vistos. En total cuenta con 450 piercings repartidos en todo el cuerpo. Lo más curioso, la mitad de ellos los tiene en el pene. En el prepucio. Casi todos tienen en... Ahí. La lengua más larga del mundo. La más filosa. La de mi suegra. Praven se llama... K. Praven se convirtió en el hombre más famoso de la India por tener la lengua más larga del mundo, 10,8 centímetros. Pobre hombre, porque hay que tener, ¿eh? ¿Dónde la metes? La enrosca. Alejo tenía la... ¿Te acordás de Alejo? Claro, los perros, ¿viste? Los boxers, todos los perros cuando están así. Pero tenía re larga. Me acuerdo, pobrecito. Bueno, pero además el joven con otro... No, el chicle, el lengüetazo, ¿te acordás? ¿Te acordás? El bazooka. Sí, sigue, coso. existe todavía. Sí, sí. $3,000 está. Una carretilla fui a comprar el chicle. Escúchame, ¿viste el hombre ese de la luz? 830 mil pesos en una carretilla posta tuvo que pagar de luz. ¿Pero cuántas se estaba juntando, plata? Pobre. Y ¿qué bueno, bajó? Sí, bueno, 830 mil pesos es plata. No la Hace un tiempo atrás me acuerdo que había unos memes. Iban con un billete de 1,000 pesos y decía, dame un alfajor. Y se reían, bueno. Ahora está pasando eso. No sé cuándo estará en el alfajorcito ahora uno de los ricos. Está a 1,000 pesos. ¿Mil pesos? No sé si más. Sí, está en eso. Che, usá la afeitadora equivocada. Casi muere este hombre. Pero ¿sabés quiénes son las culpables de eso? Las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres agarran las maquinitas de los hombres y afueltan cualquier parte del cuerpo. Ah, pensé que ibas a decir algo. No sé, no voy a decir que se afeitan, che, pero este se afeitan lo 24... que no corresponde. Che, este hombre de 24 horas... Porque la mujer no tiene barba. ¿Eh? No sabés si no tiene barba. Capaz que hay una mujer barbuda por ahí. En el barrio había una mujer barbuda. Sí. Un hombre de 24 años confundió su afeitadora y le provocó una enfermedad que se llama impétigo. Una enfermedad cutánea grave que causa llagas y pústulas. Este hombre empezó a tener... se contagió una infección cutánea que le provocó una bacteria come carne, se llama la bacteria. Tras confundirse y rasurarse con la afeitadora de un compañero de piso. Luego de este hecho, el joven vio que tuvo una serie de erupciones similares a la picadura de una araña en el área de la barbilla. Para mí la apoyó en algún lugar que no... Que estaba sucio. Empezó o a algo. Tener una infección respiratoria superior realmente grave. Al hombre le salieron pústulas, que serían especie de llagas. profundas en la barbilla a lo largo de la línea de la mandíbula. Hasta esta situación consultó a un médico, este le recetó antibióticos para aliviar la infección, pero eso no fue suficiente. El hombre, al notar que las úlceras aumentaron considerablemente de tamaño, decidió ir de nuevo al hospital. Y se encuentra con esta bacteria, que se dice, ¿no? Hablando de dolores, sí, a nivel, sí, ¿qué es lo más doloroso? Una llaga, cuando te entra sal, dolor de muela, dolor de cabeza que no se te va. Yo creo que el dolor de muela le gana a todos. El de muela, ¿no? Estamos todos de acuerdo que una quemadura. No, me parece que el dolor de muela, de la quemadura, debe ser feo también. ¿Electricidad? ¿Nunca te agarró electricidad? Sí, me agarró electricidad. ¿Te despertás o no te despertás? ¿Viste cómo te tiembla todo el cuerpo? No, y eso que nosotros no. Eso que nosotros no. No, imagínate las personas que tuvieron. Imagínate la mujer rayo, ese amigo que es conocido. Se le dice la mujer rayo, pero le cayó un rayo. Pobre. Un rayo le cayó. Y no era mujer. No era hombre. Y el rayo la transformó en mujer. Claro. 11-64-007-047. Escúchame. En Estados Unidos van a transmitir un exorcismo en vivo. Dale que menos sí. Menos creíble que. Y uno puede. Y bueno, van a transmitir. Eso lo transmitieron, perdón. En el 2015 pasó esto. Y no va, ¿sí?, a pasar nada porque no, porque están las cámaras. El peor escenario es que uno de esos entes ataque a alguien y es peligroso, dijeron. ¿Sí? Como la película. ¿Qué película? Después vamos a hablar. La mejor, la única. Llamanos al 11-64-007-047-21-52-21 grados. Y vamos a ir con el próximo tema. Escuchá esto. Escuchá. Este grupo se llama Ibiza Pareo. Está siempre en las carrozas del orgullo gay, ¿sí? Tienen una especie de. Las Brandon Gay Day se llaman las fiestas. Y ellas cantan Ibiza Pareo lunes por la madrugada y después volvemos con parte de todo, dale. Con la conducción de Gise Bowie, Marcelo Galateo y Ariel Amaral. Bien, continuamos en Parte de Todos. Che, ¿cómo llueve? Se viene el mundo abajo, ¿eh? Otra vez. Dios mío. Bueno, nos podemos ir, ¿eh? Escuchate, escuchá. Claudita, así que poné un par de platitos más y nos quedamos a comer pizza. Y nos quedamos a dormir también. Bien, 11-64-00-7047. ¿Vamos a hacer alguna vez algún programa algo retro? Sí, sí, lo vamos a hacer. ¿Sí? Claro, ¿una claro, vez claro, por claro. mes? ¿Una vez cada una dos vez meses? Sí, una vez al mes. Sí. Bien, Nicolas Cage reveló que no cobró ni un dólar por su película más celebrada. ¿Cuál es la película? Nicolas Cage que tiene... no tiene muchas películas muy buenas. Con Air está buena. ¿Qué más? La Roca. Contra Cara. Esa está buena. Sí, sí. Y 60 segundos. Hasta ahí. Contemos. Para mi gusto. No, 4 o 5 películas. Un actor que... Adiós a Las Vegas. No sé si la vieron. Que él hace de una persona que es alcohólica. No la vi. Bueno. En Adiós a Las Vegas... interpreta a un guionista que acaba de perder su trabajo por su adicción al alcohol y decide viajar a Las Vegas para beber hasta morir. Allí se cruza con una mujer que se llama Cera, de la que se enamora perdidamente. Su trabajo en la película, bueno, dirigida, le valió al actor un premio Oscar y lo posicionó como una de las estrellas del momento. Después de ahí, enganchó todo lo que ustedes dijeron. Lo que vos dijiste, enganchó todas esas películas. Pero confirma que nunca recibió una compensación económica por su trabajo en aquel film, ¿sí? Sí. O sea que fue una gran película, pero la realidad es que nunca recibió nada. El realizador indicó que el estudio le había asegurado que la película nunca obtuvo ganancias, sin embargo, trascendió que el film, que contó con su presupuesto de... de 4 millones de dólares recaudó solo en los Estados Unidos. Habla pronto porque millones. En cualquier momento se corta la luz, Dios. ¿Eh? Ay, voy a apurar. En cualquier momento cae otro rayo más, va a caer acá. Y quedamos, en el techo de la camioneta, acá afuera. Nosotros no estamos muy... no sabemos mucho de Gran Hermano, pero tiene uno de los ratings más grandes de la televisión están argentina. A full, Sí, tiene uno de los ratings más posta que es así. Hoy entra un participante a la casa. Yo creo que estirando. Pero ni enterado, un reciente nada. Eliminado vuelve a la casa más famosa a través de la sección de congelados. ¿De quién se trata? Yo me enteré lo de los congelados porque cargaban las hinchadas de fútbol, ¿viste? Mira, la hinchada de, no sé, por ejemplo, de Racing están haciendo el congelado de Gran Hermano. ¿Por qué no? ¿En serio? Mirá vos. No se movía nadie. Bueno, Furia. Saludo para mi sobrinito del corazón, para Ciro, que estuvo internado. Sí, que estuvo internado la semana ¿Cuál pasada. ¿Cuál fue el diagnóstico? El diagnóstico que tuvo? Fue una bronquiolitis. Bronquiolitis. ¿Sí? Estuvo internadito, pobre, mi amor. Así pero que igual bueno. Estuvo re bien. Ayer estaba como si no hubiera tenido. No le vio nada. Bueno, pero viste cómo son los chicos. Sí, pero estuvo en sí. Terapia intensiva, muy bien controlado, así que bueno, sí, gracias la a la verdad Dios, que está, sí. Está perfecto. Bueno, Furia, vos conocés a Furia, ¿no? La de Gran Hermano. Sí, la bueno, peladita. Furia, la de pelo no tendrá corto. Un lindo momento. Ella tuvo una relación con Lisandro, uno de pelo largo. El que mira a Gran Hermano sabe, vuelve a entrar él. Así que se va a armar lío. 60, casi 30 puntos de rating, tiene 20 y pico puntos de rating, tiene serio? Gran Hermano. ¿Estás hablando? ¿Sí? Y la gente grande también. Sí, lo mira, mira ¿no? todos los días la Gran Hermano. Tu mamá seguro que lo mira. Sí, para la mí apuesto sí. Apuesta lo que vos sí. quieras acá. Sí. El video de Jared Leto paseando en bicicleta por Eso, Buenos Aires. Verdad. El cantante y actor estadounidense estará, bueno, que estuvo ayer el domingo con su banda en Lollapalooza. Estuvo andando en bicicleta. Increíble. ¿Cómo se dieron cuenta que era el poeta? Estaba con pelo largo, todo. Ni. No, dice que él andaba con una gorra. Sí. Sorprendió a sus fanáticos paseando en bicicleta por la ciudad de Buenos Aires, momento en que no tardaron en capturar y en cuestión de segundos se volvió viral. Jared Leto está paseando en bici por Buenos Aires, escribió una usuaria de la cuenta ex Twitter. Bueno, está bien, en el video se le puede perfecto. Ver al artista con un outfit súper cómodo y canchero, jean holgado, remera negra, lentes tornasolados y una gorra color turquesa. Como era de esperar, las imágenes no tardaron en generar todo tipo de repercusiones. Qué buen ser humano, qué loco lindo. El tipo hacía lo que quería. Que en realidad yo creo que Hasta se subió. Hoy subió una foto con la remera argentina que dijo que. Che, ahora el obelisco es punto de encuentro, ¿no? Para lo de Gran Hermano, lo de Dragon Ball. Están, van sí, todos por ahí. Sí, a full. Tenemos que. Todo por todo. Vi uno que era. No sé si se acuerdan el fan de Justin Bieber. Sí. Que decía yo de Pisces. Soy de Justin Pisces. Y de Pisces. Ahora lo de Furia, ¿no fue? Claro, uno parecidito diciendo, hablando de lo de Furia. Dios mío. También el mismo sí, estilo. Sí. Escúchame, ¿qué me decías lo del Turco García? Que ahora lo voy a buscar para el después turco, del tema. El Turco, sí, en su pasó? Programa anduvo ahí a medio de los cachetazos con un peticito. Con un peticito. Y lo que pasa es que se bardean bastante. En el programa de él, son medio por lo picantes. Que vi, a veces en las redes sociales se picantean un poco a veces. Pero lo que pasa es que en las juntadas de hombres siempre hay alguna cargadita, ¿viste? Toman, claro, toman de la buena, toman de todo ahí, ¿sabes qué? ¿Hay alguno medio durito? El Turco García contra Camisetas Nani, ¿puede ser? ¿Fue el que se agarró? Ahí está, ve algo de remera, camiseta. Hace 6 días, el Turco García se peleó en un streaming, porque él tiene como un programa de streaming. Están muy de moda los streaming. Están a full, ¿sí? En el streaming. Sí, sí. El motivo de la pelea. A ver... El Turco García no es fácil, no es un personaje fácil. No. Ha tenido adicciones en su hace mucho. Ha tenido, no sé. No sé si seguí. ¿Vos crees que sigue? Para mí sí. A full. Sí, sí, sí. En la noche del martes, Claudio García fue protagonista de una pelea. Foxy Paul le dice, se junta con el amigo en 5 minutos tan reduro. Ay, Dios. En un el programa de él se llama Lo del Turco, ¿sí? En el que en el conjunto con varios invitados se sientan en una mesa, comparten una comida. Resulta que en el medio de la noche uno de los habituales comensales tuvo un cruce verbal con el ex de Racing y ambos terminaron en las piñas. Esta edición estuvo Lucas Rodríguez, Martín Pérez Di Salvo, mejor conocido como el Coscu, ¿sí? Según algunas versiones, uno de los invitados reconocido por la compra-venta de camisetas retro comenzó a hacer chistes sobre la esposa de Turco García. Sí, creo que era por eso. Eso mismo no le pareció nada gracioso. En el momento le tiró un vaso que estaba sobre la mesa. Poco a poco el asunto comenzó a escalar. Volaron algunas trompadas y ambos tuvieron que ser separados por los propios invitados. A la derecha del dueño del programa estaban sentados ambos streamers cuando la pelea comenzó. Bueno, después uno se tuvo que agachar. ¿Qué pasa con el...? Para mí la que no tiene hasta ahora fue la de Torri en Crónica, en el programa Anabel Ascar. Eso fue terrible. Esa es insuperable. No, esa sí. Esa pelea. No. Pero fue terrible. No, además se pegaron... Volaban piña para todos lados. El otro no me pegué en el piso. ¿Qué pegó? Decía con la boquita toda sangrando. Dios mío. Que te pegue Torri es una vergüenza, porque mide 2 centímetros Torri. Es lo mismo que te pegue un enanito. Es lo mismo. Y. Sí. Puedo decir nada. Sí, no te puede pegar un enano. No. Te pega un cabezazo al enano y te mata. Además, ¿cómo es esto? Es muy desagradable, Torri, ¿eh? Mirá, si me escucha ahora, no sale nunca en vivo conmigo, si me llega a escuchar. Sí, no. Yo muy desagradable. Antes me caía bien, pero de que lo crucé un par de veces en Mar del Plata, en la peatonal, re asqueroso, maltrata a la gente. Tal. Bien, Shakira habló de Piqué. Y ella dijo, ¿todavía sí? Hice demasiados sacrificios por amor, dijo. La cantante brindó una entrevista en la que se refirió a la ruptura con el futbolista y aseguró que tuvo que unir sus pedazos y sus huesos para poder salir adelante. Y bueno, a ella todavía le sigue, lo debe querer, ¿sí? O sea, uno puede hablar, pero tuvieron 11 años juntos. Ella dijo que sacrificó cosas por amor. Le hizo un tema, recordá que las mujeres ya no lloran, ¿sabes cómo? ¿Te acuerdas cómo jodieron con el tema de Shakira? Hubo tantas piezas de mi vida que se desmoronaron frente a mis ojos y tuve que reconstruirme de alguna manera recogiendo los huesos del suelo y juntándolos todos. Y el pegamento que lo mantuvo todo unido fue la música. En 22 de junio del 2022, mirá cuánto pasó. Shakira y Piqué anunciaron su separación tras 11 años juntos. Unos meses después, Piqué reconoció públicamente a través de una cuenta de su Instagram que estaba con la mujer Clara Chia Martí, ¿sí? Que es la que la encontró, ¿sí? Que ya hacía varios meses que venían. Y Shakira dijo que la canción con el Bizarrap, esa canción me ayudó a exorcizar muchos de los demonios que me atormentaban. Viste que le dio con un caño él. Pero bueno, Shakira todavía sigue sufriendo por el señor Gerard de Piqué, ¿sí? Que está ya de novio, él no le importa nada, no le interesa. Ah, bueno, va a ser papá nuevamente. Sí, va de una nena. Y no está muy contento, pero no porque no quiere la nena, porque ya sabe lo que le espera con la nena. Después de 15 años, porque Benjamín tiene 15 años ya, es mirá increíble, vos. Increíble. Papá, otra vez. ¿Puede, hay posibilidad de que jueguen Independiente? Ahora estoy mirando. Mirá, che. Hay chance. No, en Independiente, pero para. ¿Sabes con quién va a jugar? ¿Con quién? Con Bochini. Bochini en el medio. Escúchame. En la noche del rey. La noche del rey. Después esa te va cuento, estar buena, escúchame. ¿Eh? Las entradas. Ahora cuando hablemos de deporte, ¿cuánto están las entradas? Y con Ariel vamos gratis, me parece. ¿Qué gratis? ¿Sabes cuánto están las entradas? Casi sí, pero 70, si 80 Ariel lucas. Tiene pase gratis. Hasta 200 mil pesos. No hay pique, a ver si no lo agarran este. 11-64-00-7-0-4-7. Ariel porque sale con el de la puerta, por eso. Con el de la puerta, claro. Dios mío. Bueno, vamos entonces. Este 23 de marzo, después vamos a hablar. Está María Becerra en River Plate. Mira. Dos River. Hay que hacer dos River, ¿no? Después vamos a estar hablando de eso. Vamos a estar hablando de Lollapalooza. Vamos con el próximo tema. A ver, hacelo sonar, señor. Escuchá, el mejor de todos los tiempos es Movie. Lave Me Up, dale, después volvemos con Parte de Todos. Plain talking, plain talking. Take us so far, take us so far. Broken down car, broken down car. Like strung out old stars, strung out old stars. Plain talking, plain talking. Served us so well, served us so well. Traveled through hell, traveled through hell. Know how we fell, oh how we fell. Lift me up, lift me up. Todos los lunes de 21 a 23 por La Vox. Parte de Todos. Parte de Todos. Un programa de ayer, hoy y mañana. ¿Buscas un lugar donde encontrar las más exquisitas delicias frescas? Entonces, vení a descubrir Panadería Las Nuevas Delicias. En Avenida Felipe Amoedo 3201, Quilmes Oeste.

Volvió este viernes a la música 6 años después de la publicación de su último álbum con su nuevo disco, se llama Everything a Thong It Was. Hagas lo que hagas, siempre te van a criticar. Hagas lo que hagas, sí. Si tuviera 10... A ver, varios periodistas criticaron lo extenso que es el álbum. Sí. Si tuviera 10 temas en lugar de 18, dijo uno, muchos de los cuales podrían perder 2 minutos de duración, la redención musical de Timberlake podría ser más bien un jonrón. ¿Viste? El jonrón se llama el golpe, ¿no? Lo que pasa es que ahora los de ahora sacan un tema y nada más. No sacan ni discos ni nada. Con un temita se hacen... Esto está bueno porque él... Hizo un disco entero. Hablando de discos, tenemos que hablar de AC/DC. Sí, ¿cómo fue? ¿Se cumplieron cuántos años? Ahora nos fijamos. Bueno, o más de 50, ¿no? Más de 50 años de AC/DC. Sí, ¿y cómo? Y hicieron como un video que está re bueno, que aparecía en la... Un video con un disco de oro en la... En el gallinero, en la cancha de Río. Yo creo que ellos nunca más en el Monumental. Nunca más se olvidaron de ese espectáculo. Muy bueno, van a hacer una reedición con todos los discos dorados. No de oro. Dorados. Entonces lo presentaron en el video, lo hicieron en la cancha de Río, sí, el disco. Claro, el Monumental. Como si fuera una bandeja, sí, un tocadiscos. El guiño de la legendaria banda de rock, AC/DC, obviamente este guiño que la gente de guiño. ¿Se vendrán de vuelta? Porque ellos, recordá que murió uno de sus Mirá integrantes. Matías Martín, AC/DC. ¿Cuál? Matías Martín, ¿cuál es? ¡Ay, es re parecido! ¡Qué cortala! A ver, el guiño de la legendaria banda de rock con la Argentina. ¿Se viene el anuncio de una nueva fecha? ¿Será? Está organizando AC/DC una gira mundial por su aniversario número 50. A pesar de que la banda todavía no anunció las fechas de manera oficial, utilizó sus redes sociales para dejarle una indirecta a sus fanáticos de la Argentina. ¿Sí? En su cuenta oficial de Instagram compartieron un video de un disco dorado girando encima del Estadio Monumental de River Plate. Desde la banda escribieron: los primeros 9 títulos de nuestra serie de reedición en vinilo de colores ya disponibles en todas partes. De colores van a ser. ¿Viste? Ah, de colores. Ahí yo pensé está. Que eran dorados. Como forma de homenajear a los artistas y a sus fieles seguidores, AC/DC decidió reeditar sus primeros 9 discos y entre ellos se encuentran Back in Black, High to Hell y The Razor Edge. Por el momento se desconoce si lanzarán más regrabaciones sobre sus éxitos, ¿sí? Pero está buenísimo, ¿eh? Acá estamos viendo la imagen en vivo y en direct. Mientras tanto, la reconocida banda se encuentra preparándose para la gira mundial que va a comenzar este próximo 17 de mayo en Alemania. Luego seguirán trasladando por toda Europa hasta mediados de agosto y todavía se desconoce si pasarán por América, pero sus fanáticos se encuentran muy esperanzados. Sí, tienen muchos fanáticos. El argentino es fanático de muchas bandas, ¿viste? Bon Jovi anunció la fecha de lanzamiento de su nuevo disco y brindó un adelanto, ¿sí? No me gustó el tema, lo escuché como radar de novedad y no lo puse como radar de novedad. No me gustó. ¿Qué pasa con Bon Jovi? Ya no está, ¿no? Ya está, para atrás. Bon Jovi anunció este jueves lanzará un nuevo disco titulado Forever el próximo 7 de junio y ofreció como aperitivo el primer sencillo Legendary. Lo podés escuchar en Spotify si querés. Yo, la verdad, no me gustó. No me gustó. Por eso no lo puse en el radar de novedades. Lo escuché ayer justo. Jon Bon Jovi dijo que este disco es una vuelta a la alegría. Después de la composición, desde la composición pasando por el proceso de grabación, para subir el volumen, un retorno a la música, que te hace sentir bien. ¿Sí? Lo que pasa es que los años pasan y la voz tal vez si no la tenés bien... Con mucha potencia. ¿Hablamos lo de Eric Clapton que iba a venir a Argentina? No. ¿Viene a la Argentina, Eric Clapton? Todo porque sorprendió, yo me acuerdo, por el precio de las entradas. Ay, si sabés que yo me enteré, pero no lo busqué. ¿De 70 mil pesos? Yo escuché 290 mil pesos que había. ¿La más cara? ¿En dónde? ¿Vélez? Tenés razón. Me había olvidado, es verdad. Hay mucha gente fanática de Eric Clapton, ¿eh? Un re músico igual, ¿eh? Sí, están caras, es verdad. Sí, tienen razón. Se va a presentar ahora, el 20 de septiembre de este año. ¿Sí? Falta todavía. Falta, pero estar bueno. Más cara todavía. No, ya está. Mirá, escuchá. Ya está. Pará. Campo central, 298 mil pesos. ¿El campo central? Campo lateral, 290 mil. Platea preferencial, 290 mil. Campo medio, 270 mil. Platea baja, 240 mil. Campo cabecera, 95 mil. Y platea alta, 75 mil. Y obviamente ninguna de estas que te dije incluye el costo de servicio. O sea que te sale un poco más caro. O sea que está imposible, porque hasta la más trucha está 75 lucas. Sí. Yo, a mí me parece una bestialidad. Si vos tenés. ¿Quién sos, Clapton? BBVA, tenés tres cuotas sin interés. Sí, puedes abonar con tarjetas Visa de crédito, débito y Mastercard. Pero igual hay, se abusan en algunos lugares con los precios. Viene, ¿no?, con Gary Clark Jr. Ponen por poner las cositas caras, me parece. Yo la verdad te digo, en serio, pues escúchame. Luis Miguel, que vino con todo, estuvimos diciendo que dio unos... Pero en Córdoba, ¿qué pasó? Tuvo que suspender el show. Suspendió por la lluvia, no culpes, sí, a la lluvia. Sí, dice, escándalo e indignación tras el recital de Luis Miguel en Córdoba. Es una estafa, es dijeron. Una estafa. El Sol de México es una presentación de menos de una hora que dejó muy insatisfechos a sus fans. Y encima con el paraguas, ¿viste? Porque iban a quedar electrocutados. Había un hombre atrás que iba caminando y le tenía el paraguas. Pobre. Sí. Bien, dice... Después una abuela... Que lo quiso así desnudar a Luis Miguel. Bueno, ¿no? Pero no, el trucho, Luis Miguel. Ah, trucho. ¿No era el original? No, el original no. El original no. Aparece en la de Cicatric Cure y no sé, en la de... No, el Cicatric Cure, la otra. La que está Marcela Costrebor. Farmacity, algo de eso, ¿no? No, ¿cómo se llama? Dermicina. Dermatitis, te iba a decir, no sé, cualquier cosa. Dermatitis. Bueno, pará, el Sol de México se presentó en el Monumental de Alta Córdoba tras la espera de sus fans bajo una intensa llovizna. Pero ya se sabe, yo entiendo. Yo entiendo que Luis Miguel no puede hacer de vuelta esa pero fecha. Un día más, quédate. No, no, está porque todo él armado. Ya tiene. Venía otro día, cantá y te vas, listo. No, él ya tiene. ¿Más simple que eso? No, no quiere. No. ¿Y qué pasa con la plata de esas entradas? Bueno, no sé. Iban a tener un problema porque 5 años estuvieron esperando los de Córdoba para que lo vean a Luis Miguel. O sea, y las entradas en agosto del 2023 eran de los 40.000 y los 120.000 pesos. ¿Sí? Lo más lindo de esa gente, después lo vuelve a ir a ver. Yo no lo voy a ver más. Lo sigue escuchando. Yo no lo escucho más en la vida. Yo le hago juicio a Luis Miguel, una demanda. Además de las quejas del sonido, el público cordobés advirtió al finalizar el show que Luis Miguel había cantado por menos de una hora un repertorio mucho menor que el que brindó en Buenos Aires. ¿Sí? Una porquería, un ladrón. Sí, ¿por qué los fans cordobés se consideran una estafa? ¿Por qué? Dice, empezó 21:45. Y culminó 22:50. Ah, una horita. ¿Tuvo? ¿Cuánto? Si bien fueron 65 minutos en el medio, el cantante realizó un cambio de vestuario con su equipo que demoró unos 7 minutos. Oh, bueno, 7 minutos, muchachos. ¿Cuánto crees que toque? En total horas. Fueron 3 sets que comparados con los 5 sets que tiene 21 temas en Buenos Aires dejaron muy descontento al público cordobés. ¿Sí? Recuerden que Luis Miguel no dice ni hola ni chau. Empieza a cantar y nos le dice, hola, ¿cómo están? ¡Hola, mi gente! ¿Viste cuando dice así? Por eso no se dice... merece todo el sufrimiento que tuvo y que va a tener. ¡Qué malo! Y sí. En la previa del show, el operativo de seguridad tuvo que hacer frente a una interna de la barra de Instituto de Córdoba, cuyas facciones se disputaban a los espacios en los que los trapitos cobraban entre 15 y 20 mil pesos para Luis Miguel y romperlo todo. Ahí lo... Escuchame, interna de barras de Instituto de Córdoba porque había trapitos que querían cobrar para entre 15 mil. Para mí no lo hacen porque 20, le dicen, mirá, acá no haga nada. Si no, ¿sabe qué? Lo agarran, le dan vuelta al auto, lo desintegran. ¿A Luis Miguel? ¿Decís sí, vos? Dios mío. Olvídate. Dios mío. Jennifer López canceló 7 conciertos en Estados Unidos. ¿Qué pasó con Jennifer? Ya no le da la voz a Jennifer. Lo mismo López. Que este Morrissey. Bueno, Morrissey que... Viene y cancela. Dengue, le agarró 2 veces Dengue. No sé, chico, no sé. A Morrissey, no sé. Para te mí hacen no pagar la entrada, no, laburan no con tu platita. Sí. Porque vos la pagás, ¿no? Con la tarjeta de entrada. La pagás. Y después la plata no es que te la devuelven, te la descuentan en el resumen. O sea, que laburan con tu platita. Con la plata, sí. Todo mentira, ¿no? Nunca iba a venir. No, 2 veces dengue. Siempre está descompuesto. Todo pará. Dengue. Bueno, canceló conciertos al menos de 7 ciudades come de Estados carne, Unidos. Morrissey. Bueno, si él, ustedes no saben, ¿no? Pero él cuando hace los shows, se estila que siempre en las canchas, en los recitales se vende pati, chorizo, pancho. Todo, todo. Bueno, en los recitales de Morrissey posta, No, lo tiene prohibido. Tiene prohibido, tiene que vender todo vegetariano porque es vegetariano. ¿Sí? Y te pone video videos de sí. Sí. Cómo matan a las vacas. Sí, sí, sí, sí, como para que no comas. Sí, pero salís a la puerta y están vendiendo patty como campeón. Él no puede estar ahí. Adentro no, pero afuera. Ponés un piecito afuera y... Ya tenés patty, un olor a patty que todo... Alta bondiola tengo. Bien, Jennifer López no se sabe qué pasó. Recibirán el reembolso, así como decís vos, la gente que compró recibe el reembolso. Te descuento en la próxima cosa, sí. Bien. Vamos con un tema. Primero, una cosa. 1164-007047. Viene Karol G. El 26 y el 27 de abril en Estadio Vélez. El que le gusta. Hizo Billboard femeninos. Están agotadas las entradas. No sé. Puedo creer, bueno, no lo puedo a ustedes no les gusta, pero Karol G tiene agotada como María Becerra. A nosotros no nos gusta, pero bueno. María Becerra no digo nada porque es de Quilmes. Es de Quilmes, acá del barrio no encima. Nada. Sí, sí, sí. Vamos con el próximo tema, señor operador. 2226. Escuchá. Y vamos a hablar después de este personaje que es Catriel, que se bañó en el medio del escenario en Lollapalooza. Escuchá. Y después volvemos con parte de todos. Catriel, McFly, dale. Muy bien, continuamos acá en parte de todos, 22-28. Ya media hora, ¿eh? ¿Cómo pasó el tiempo? Dios, Dios, ¿qué pasó? Sí, gran corte de luz en Solano, en la Florida, todo eso. A las 19, cuando se largó la lluvia, ahí se cortó la luz. Y bueno, pero todavía hay 1.896 hogares sin electricidad. Bien. Debido a un desperfecto en la subestación 184. Bien. Ubicada en Pascua, metro de la Rotonda. Perfecto, están entonces mucha gente sin luz. Está complicado. Reclamos. Bien, vamos a hablar un poco del Lollapalooza, que en realidad el Lollapalooza empezó en 1991 con Perry Farrell, que es un cantante de Porno Foy Pyros, se llama el grupo. ¿Sí? No sabían eso, ¿no? Bueno, hasta el día de hoy se empezó a hacer este Lollapalooza, que en la Argentina llegó al 2014 y después... 2021 y 2022 por la pandemia, obviamente el 2020 no se hizo. Y este fin de semana se decía que no se iba a hacer, pero se hizo al final, ¿sí? Tuvieron un montón de bandas y estuvo Catriel, ¿no? Si no saben quién es, son unas jóvenes que están empezando a hacer un poco... Se decía primero que el tema del trap, pero no son traperos. Para mí son los nuevos Ilia Kuryaki. Pedro Amoroso tiene un estilo parecido a los Ilia Kuryaki. Y Catriel. Catiel y Paco Amoroso. Exactamente. En esta Lollapalooza estuvo los señores de Limp Bizkit, que hizo menos de una hora de show. Sí. Y todos los éxitos. Son medio. Estuvieron en el Faena. Mira, Ariel justo no estuvo. Está medio averiado, pero mira, si hubiese estado, lo hubiese visto. Jared Leto, que vino con 30 Seconds to Mars. Que yo, la verdad, es que no conozco dos temas y no conozco más. Uno solo, ¿no? Banda Los Chinos. Trío Medusa. Después estuvo Babi. Se llama Pierce the Whale. Jessie Reyes, que es la que estuvimos viendo que estuvo bailando. Jessie Reyes, la chica canadiense. Habrá nacido ahí, pero los padres se lo ven como son latinos. Latinos, no sé, exacto. Hablan castellano, sí, todo. Sí. Y se bailaron una cumbita. Una cumbita. En el escenario, un tema de los pibes chorros. Bueno, de supermercado. De supermercado. El de la. ¿Cómo es? El qué zapal calor, de la qué calor. Uy, ese tema. Sam Smith, que se le rompió el pantalón mientras estaba haciendo un baile, flac, se le rompió el pantalón y salió televisado por todos lados. Limp Bizkit, que tuvo un cierre en Argentina muy, muy bueno, ¿sí? Y muchos, gente que no son muy conocidos para mi gusto, ¿eh? No hubo tantos artistas. Ah, vino Offspring. De Offspring, dicen que estuvo muy bueno también. El viernes comenzó Offspring. Blink 182, que cantaron muy bien, también me dijeron. Hicieron todos los temas conocidos, ¿no? Y nada. Y Limp Bizkit que cerró. ¿Sí? El año pasado creo que hubo como más cositas. Sí. Chuck Norris. Sí, estaba mirando, de casualidad. Norris, pero, 84 años tiene. Está re bien. Y la madre 102. Mirá vos. O sea, 102 años plus. 102 años plus. ¿Te acordás el actor ese de 102 años plus? Está lindo. Vivo todavía. No, el señor ese no, ya no, murió. No está... O sea, murió, pero grande murió. 103. No, pero 103, 104 murió. Sí. ¿104, 104? Sí. 11-64-00-7047. Este Catriel y Paco Amoroso pusieron una pileta en el medio del ¿una pilera? Una pileta y ahí se armaron como una fiesta. Una pool party. Así, armaron una pool party. Está bien. Son dos personajes medio tienen raros. Tienen que hacer igual. Algo distinto, porque si no siempre lo mismo. A Lucila Kuriaki en su momento también lo... Sí, los rebardeaban, ¿eh? Nosotros, por ejemplo, íbamos a ver Los Fabulosos y tocaban antes de Los Fabulosos. Los rebardeaban de todo. Se recalentaban los flacos, pero bueno, fíjate dónde están ellos ahora, llegaron. Era algo distinto en ese momento. Sí. Y no es que cantaban tan bien, ¿eh? Ojo, ¿eh? No, fueron perfeccionándose igual, me parece. ¿Te acuerdas cuando empezó Fabrico Cuero? Y lo mismo puede pasar con estos chicos también. Sí, el insólito show de Catriel y Paco Amoroso que dejó a todos sin palabras en el Lollapalooza. Los artistas sorprendieron con la novela, en la novena edición del festival con una puesta en escena disruptiva y la falta de un condimento esencial. Una listening party, se trató de una listening party dentro de un jacuzzi rodeado de amigos. Una performance con Anita B. Queen pasando el disco antes de su lanzamiento al público. ¿Sí? Además, si ustedes ven, están en mallita. Sí, Baño María es el nombre del primer registro discográfico, por eso también lo hicieron, se llama Baño María. Baño María, mirá, me gusta el nombre original, ¿eh? Pará, este se llama McFly por Marty McFly de Volver al Futuro. Si ustedes se ponen a escuchar, tienen que buscar bien el significado. Y el video también está con algo relacionado al tiempo. Está... Cono Hielo, después tiene una que es Cono Hielo, que lo tienen que escuchar, está muy bueno, Cono Hielo. Cono Hielo. Sí, y OK, después hay un montón, nosotros le pasamos ese tema, así que después lo vamos a escuchar. Pero en este caso presentaron el Baño María, por eso también se estuvieron bañando en el medio del show, ¿sí? No es lo mismo poner la batata a Baño María. ¿Qué? Que ponerle la batata a María en el baño. Ay, Dios mío. Solo se ría. Ay, Dios mío. Bueno, entonces, si ustedes quieren verlo a Catriel y a Paco Amoroso, que son dos genios, lo puedes ver en las páginas de internet con sus peluquitas. A mí es que me hizo reír una vez que contó Hernán. Sí. No en los mofletes Montenegro, que te monta un negro en un flete. Lo necesito a Vander acá. Volvé, Hernán, volvé, te extrañamos. Sí, acá lo necesito, pero un lunes. Lo necesitamos un lunes, que venga a hacernos compañía. ¿Sí? Está más que invitado. Sí, a full. 2235, llamanos al 1164-007047. ¿Le hacemos el aguante a Bande? Sí, le hacemos el aguante cuando quiera. Los viernes de 21, ¿cómo es? De 21 a 23. De 21 a 24, Ultravox. Oh, 8 horas. Pero escúchame, el tipo, pero yo digo en serio, y esto lo digo posta a la gente que está escuchando, es un re buen locutor y buen showman en solo está. Hay que bancarse el programa el solo. Los... Y además se ríe, es como si estuviera con un montón de gente imaginaria. Sí, sí, sí. Para mí tiene un amigo imaginario. Para mí tiene medio imaginario. Tocadito de la cabeza. Pero Bande, un genio total, así que te mandamos un abrazo gigante. No sé si nos estará escuchando, no sé. Pero le vamos a estar mandando mensaje para ver cómo está, ¿sí? Y dándole un incentivo que venga a la radio, que lo necesitamos. Y ahora, ¿no? Estamos, los sábados estamos nosotros en el lugar del submarino. Ah, Dios mío, insomnio. Bueno, insomnio. Bien, 1164-007047. Vamos con el próximo tema y después venimos con más noticias. A ver. Escuchá. La villano, antivillano, Bizarrap. Dale. La villana. Que si tengo flow cabrón, que si meto la presión, si tú no puedes conmigo, mala mía. Que si vengo pesadita, que si ya tengo tetita, si me tiré con tu gato, mala mía. Que si vengo a tu motor, vengo desde el malecón, si no entiendes lo que digo, mala mía. Santa Rosa, Bayamón, mi niña de corazón, si no aguanta calentón, mala mía. La malabarista, soy una tenista, estoy cachando puntos con su bola por el Insta. Alma de poeta, la nueva Gabriela Mistral. Una puta atómica, soy una terrorista. Cuando cierro un beso, lo dejo de terapista. Te dije que no, cabrón, no me insistas. Están en la fila, pero no están en la lista. Dale visa, explótame la pista. De top shelf, I'm such a bombshell. Todo el mundo ve que del dorado soy la shell. Todo el mundo quiere un pedazo de mi pastel. Perdí en el mar, soy yo, Pai Patel. La muñeca, la brasa, dos modelos de Mattel. Si no quiero contigo, no me tires a mi cel. A lo yo soy villana, mucho gusto, yo me apel. La Jennifer, la Aniston, aquella, la Rachel. Una vampiresa, soy una sanguinaria. Carmila, la de Tiria, soy inmune a tus plegarias. Yo soy la principal y tú la secundaria. Yo soy la principal de esta secundaria. Yo soy la jefa y tú eres la secretaria. No estás a nivel para ser mi adversaria. Mira cómo visto, cachame la indumentaria. Pa' mí no hay vacuna, soy como la malaria. A punto de entrar en un estado de psicosis. Wow, wow, wow, no soy parte de tu fosi. No corro contigo negativo, estoy fosi. Yo solo te busco cuando quiero mi dosis. Que si tengo flow cabrón, que si meto la presión, si tú no puedes conmigo, mala mía. Que si vengo pesadita, que si ya tengo tetita, si me tiré con tu gato, mala mía. Que si vengo a tu motor, vengo desde el malecón, si no entiendes lo que digo, mala mía. Santa Rosa, Bayamón, mi niña de corazón, si no aguanta calentón, mala mía. Llegó la que descabrona, la que los encabrona. Llegó la goat, llegó la cabra, so cabrona. Aquí todo es serio, no creemos en nada de broma. Todo el mundo en alerta con mi porte de patrona. Métale en el aire porque voy chillando goma. Mi títer es Matur, se me mudó para Oklahoma. Me saca los pasajes pa' su cuarto, toma, toma. Y le estamos metiendo hasta sacarnos hematoma. Gatita mala, leona como Nala. Corro por la sabana brincando como un impala. Cuidado que te resbala, estoy soplando bala. Tatuajes de mandala en las tetas como Rihanna. Diamond de top shelf, I'm such a bombshell. Todo el mundo ve que del dorado soy la shell. Todo el mundo quiere un pedazo de mi pastel. Perdí en el mar, soy yo, Pai Patel. La muñeca, la brasa, dos modelos de Mattel. Si no quiero contigo, no me tires a mi cel. A lo yo soy villana, mucho gusto, yo me apel. La Jennifer, la Aniston, aquella, la Rachel. M-A-L-A-M-I-A I-A, mala mía. M-A-L-A-M-I-A I-A, mala mía. M-A-L-A-M-I-A I-A, mala mía. M-A-L-A-M-I-A I-A, mala mía. Mala mía. Mala mía. Mala mía. Mala mía. Únete a nosotros y sé parte de todos. ¿Buscas un lugar donde encontrar las más exquisitas delicias frescas? Entonces, vení a descubrir Panadería Las Nuevas Delicias, en Avenida Felipe Amoedo 3201, Quilmes Oeste. En Las Nuevas Delicias, todos los días te ofrecemos una amplia variedad de productos recién horneados, desde pan a la leña hasta tartas y tortas de todo tipo. Tenemos todo lo que necesitas para satisfacer tu antojo. Y lo mejor de todo, abrimos de lunes a viernes de 8 a 13 y de 16 a 20 horas. Los sábados, domingos y feriados, abrimos de corrido de 8 a 20 horas. ¿Qué esperás?

El volante de 24 años recuperó el conocimiento, pero quedó hospitalizado en observación para determinar con certeza los motivos que lo llevaron a tener el episodio convulsivo. Finalmente, desde el club emitieron un parte médico e indicaron que la causa fue una trombosis del seno longitudinal superior en el cerebro, ¿sí? Ahora van a estar, obviamente va a permanecer internado por el control. Puede haber sido el fin de su carrera, lamentablemente. Sí, ojalá que no. Pero lo que pasa es que va a tener que esperar un tiempo para jugar porque es una parte complicada. No, corres riesgo. Sí, escúchame, el peor rival posible para Boca en la Copa Sudamericana. ¿Quién? Les voy a contar un poco los grupos de fase. River salió campeón. Estudiante 3-1. Mirá vos, ¿sí? Qué gran, Boca. Para todas las Boca fue el gran perdedor del mismo al ser emparejado por Fortaleza. Bueno, Racing contó. ¿Por qué acá me sale todo? Racing empató. Calendario. Independiente perdió con Riestra. ¿Y? Una Riestra de ajo nos ganó. pero bueno, ya está. Son cosas que pasan. Claro. Se mirá, puede ganar, se puede perder. Sí. Grupo de la Copa Sudamericana, Grupo A, Defensa Justicia, Independiente Medellín, Universidad César Vallejo y Always Ready. Grupo B, Cruzeiro, Unidad La Calera, Universidad Católica y Alianza FC. Grupo C, Internacional, Delfín, Belgrano y Real Tomás Yapo. ¿Cómo es que vos fijate, Boca no está en la Libertadores? Pará, y ahora Boca Juniors pasó a ser más importante ahora la Sudamericana que la Libertadores. Y hay equipo argentino en la Libertadores, ¿no? Sí. Mirá. Escuchá, Grupo D, Boca Juniors, Fortaleza, Nacional Potosí, Sportivo Trinidense. El grupo E, Atlético Paranaense, Danubio, Sportivo Ameliano, Rayo Zuliano. Grupo F, Corinthians, Argentino Juniors, Racing Juniors, Racing y Nacional. Grupo G, Lanús, Metropolitano, Cuiabá, Deportivo Garcilaso. Grupo H, Racing, Deportivo, Coquimbo Unido, Deportivo Luquén. Garzo. Garcilaso. Racing está con Coquimbo Unido. No, ¿en serio me estás hablando? Sí, Coquimbo Unido, Sportivo Luqueño y Red Bull Bragantino. Uf, Red Bull Manaus. Sí. Sí. No, pero no, esto es un chiste. Escúchame, ¿Messi desafectó de la selección para los amistosos en Estados Unidos? Tiene una pequeña lesión en el isquiotibial de la pierna derecha y este lunes finalmente fue bajado de la gira por Filadelfia y Los Ángeles, donde el combinado albiceleste jugará entre frente al Salvador y Costa Rica. Está bien, que lo cuiden para la Copa América. Copa América. ¿Cuándo juegan? Gana julio, ¿no? Julio de este año. Perfecto. Sí, que se empiece a cuidar el enano que... Escuchame, los jugadores de Vélez bajo arresto porque podrían quedar hasta 2 años presos. Hoy estuvo García... Sí. Declarando, jugador de Vélez. Sí, conocido. Exargento Independiente. Conocido. ¿Sí? Ese era el que estaba pelado, que tiene. Sí, que ese tenía el león en la cabeza. Yo no te puedo creer. Sí, tatuado. Estaba con la mujer, creo. Fue a declarar. Sosa, Cufré, Osorio García, y Florentín. Dije Sosa, perdón. Quedaron detenidos en Tucumán al menos por 48 horas tras la declaración de la denunciante en Cámara Gesell. ¿Cómo sigue la causa? Y bueno, la causa sigue obviamente recontra complicada porque podrían quedar detenidos. Y hasta que el juez no tome la decisión si pueden o no seguir en el proceso de libertad, quedan bajo arresto. Es lamentable porque está todo esto y después pasa el tiempo, como pasó con lo del Independiente. Y no pasa nada. Ponen un par de billetines y se termina la cuestión. Sí, así que van a estar presos hasta el día de que salga la resolución del juez. ¿Sí? Sí. Sí, acá está con eso, así que Sosa, bien. Pero Sosa no estaba preso. No, Sosa no. Bueno, pero parece que ahora sí. Hoy ya queda preso. ¿Detenido? Sí, ya está. Sí. Y nunca más salió. Está adentro, porque pensó que iba a zafar, parece, ¿no? Bueno, está complicada la situación. Pero esa frase que dicen, cualquier persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Parece que hay cosas que los están incriminando. Bastante complicados, sí. En este caso sería cualquiera es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Y la realidad es que lo que demostró parece la justicia es que están complicadísimos. Sí. Por sí. algo quedó adentro, entonces. Bien, 2249. Eventos para escuchar. Vamos a dar unos tres eventos para ir, perdón. Para ir y para sí. escuchar. Emilia Mernes, el sábado 6 de abril en el Movistar Arena. Tom Jones en Argentina, el 15 de abril en Movistar Arena. Martes 15, perdón, lunes 15 y martes 16 va a estar. Air Supply, mirá Air Supply, siempre viene a la Argentina esa banda. El 11 de abril y el 12 en el Teatro Gran Rex. ¿Sí? Babasónicos, viernes 12 y sábado 13 en el Estadio Atena de La Plata. Recomendadísimos. Emilia Mernes, bueno, el 31 de mayo hace uno nuevo, en el Movistar Arena. Jonas Brothers viene, mirá, el tour. Jueves 25 de abril y 26. Karol G, ya les dije, ¿no? Sábado 27 y 28. No me acuerdo en dónde. Estadio, ¿cuál es el estadio, José? Ah, claro, José Amalfitani se llama, ¿no? Ahí está, Vélez. Sábado 27 y domingo 28. Rata Blanca, mirá, en el Gran Ituzaingó están, el 6 de abril. Y Megadeth, escuchá esta, el Megadeth en el Movistar Arena el sábado 13 de abril. Mira. ¿Sí? Así que... Para que le guste, ¿qué personaje va a tocar en el estadio, Estudiantes? De Estudiantes. Sí, el sábado que viene, este sábado toca. Así que lo pueden ir a ver ahí. Tranquilamente. Vamos con el próximo tema, señor operador. Y después, bueno, Sony 51, ya despedimos. Nos vamos despediendo. Dale, vamos con... Mira, escuchá. Snow Dad Product se llama la artista esta muy conocida mexicana. ¿No? Exactamente. Escuchá. Y ahora volvemos con parte de todos. Dale. Hola, what's happening? No cap in my caption. Got a little baddie and she texting for the addy, cause I got a little thing for when a bitch get ratchet. The ratchets love snow. Soy la mexicana con tremendo flow. Tengo todo el control. Cierra los ojos, baby, let's go, go, go, go. Hola, what's happening? No cap in my caption. Got a little baddie and she texting for the addy, cause I got a little thing for when a bitch get ratchet. The ratchets love snow. Soy la mexicana con tremendo flow. Tengo todo el control. Cierra los ojos, baby, let's go, go, go, go. Hola, buenas noches. Yo me llamo Snow por si no me conocen. Yo ya tengo tiempo que le meto, pero con todo respeto, ya llegó la hora que llegue con un golpe. Tengo whatever cuando quiero lo que se antoje. Quiero dinero para que los haters se enojen. Soy de San José como los tigres del norte. Traigo tanta feria que la bolsa se me rompe. I bet I could pull a little rapper out of cloud nine. Make a diss record with a free translation. You see me, bet your knees be shaking. That's why I'm on the throne and the seat's amazing. Tengo mucho flow, dicen Snow, that's crazy. Yo les digo claro, pero tengo un baby. Así que en inglés o español es lo mismo en los dos. Hasta enseña, fuck you, pay me. Cause ya llegó la mexicana, la mera mera, la nena que todos pensaban nada was ever gonna happen and they wanted a bitch to fall off. But ta-da, pop back up, eso no se acaba. Tengo con cholos en un pinche empada. Beat your ass, make your bitch a piñata. Should've known better, I'm a michoacana. La reina es el reino, Beatriz Adriana. Yo represento la comunidad que está cansada de raperos que no saben rapear, que solamente con sus joyas es que saben brillar, que no tienen estrella propia, solo saben copiar. Son bola de mamones con su dinero de papá, que con su bla bla bla siempre cayendo mal. Y raperas que me conocen me están tirando sal, pero Visa dijo que le meta, so I'm killing them all. And I got good and plenty, and no bitches couldn't get me. I'm acting a fool if any bitches wanna catch this. Fade, súbele a mí que yo soy la dura, que te dio solo dos rutas. Tírame o si quieres hazte, wey. Díganme si así ojo más lumbre, que por costumbre mato yo el track, no acepto no two-face. Hoes that been choosing, pour me some Tuesday. Bring the hook back like, hola, what's happening? No cap in my caption. Got a little baddie and she texting for the addy, cause I got a little thing for when a bitch get ratchet. The ratchets love snow. Soy la mexicana con tremendo flow. Tengo todo el control, cierra los ojos. Baby, let's go, go, go, go. Hola, what's happening? No cap in my caption. Got a little baddie and she texting for the addy, cause I got a little thing for when a bitch get ratchet. The ratchets love snow. Soy la mexicana con tremendo flow. Tengo todo el control, cierra los ojos. Baby, let's go, go, go, go. Hola, what's happening? No cap in my caption. Got a little baddie and she texting for the addy, cause I got a little thing for when a bitch get ratchet. The ratchets love snow. Soy la mexicana con tremendo flow. Tengo todo el control, cierra los ojos. Baby, let's go, go. Unite a nosotros y sé parte de todos. Escuchá este tema. Escuchá. Bueno, los últimos minutos de parte de todos. Lindo programa, entretenido. Y a mí que me ven del otro lado con bailando. Con mucha hambre, pero viste cuando decís... Tengo un hambre que me como un caballo, bueno, sí. Gracias a todos los que están del otro lado en Vox FM. Gracias a los auspiciantes. A Ari le mandamos un mensaje grande, un beso. Sí, estamos ahora en contacto con él. Saludos para Claudia por el cumpleaños. Número 83. ¡Ay, qué malo! ¡Ay, Dios! Así que bueno. Bueno, muchas gracias a todos los que están del otro lado. Lo estamos esperando la semana que viene, este mismo horario, de 21 a 23. Y parte no, sea, de no sean amargos, manden mensajitos de audio. Que no esperen, además no esperen. No los voy a cargar, ya no cargo más a nadie. Ya pasó esa época. 22:55, entonces nos estamos yendo. ¿A dónde vamos? Nos vamos a comer y a casa, ¿sí? ¿Vas a cocinar? No sé. ¿Qué vas a cocinar de rico? Nada. Contale a la audiencia. Nada, voy a pedir un delivery ya. No, nada, ¿qué sé yo? ¿Cómo? Están en el horno las mujeres ahora, si no se acaba el delivery y se corta. No, yo no te pido delivery, ¿dónde viste que no, pido? Pero no te dije las mujeres. Ah, no me metas en general, a mí, No me metas. Mucho delivery, mucho... Sí, mucho pedidos. Pedidos ya. 22:55. La comidita. Cuídense. Traten de tener buenos pensamientos y obviamente de descansar. Y descansar la mente. Descansar la mente, lo más importante. Lo más importante. Así eso que, te transforma todo. Estando bien de la cabeza. Sí, la verdad que sí. Así que nos estamos yendo con estas grandes exponentes de Lanús, llamados Babasónicos. Con el mejor tema de la noche. El mejor tema de la noche y obviamente el bye bye, porque nos vamos bye. Hasta el lunes que viene. Chau, chau. De 21 a 23. Partes de todos. Acá por Radio Box. Nos vemos. Chau, chau. Soy parte de la historia. Soy parte de todos. Hazme el amor hasta el amanecer y después bye bye. No me sigas. Tengo asuntos importantes que atender. Soy tan romántico como se puede ser. Idealizo las pequeñas cosas, le doy vida a todo. Hazme el amor hasta el amanecer y después bye bye. No me sigas, tengo asuntos importantes que atender. Labios de medusa me